Boleto a la yegua. Boleto a la yegua. Tears for Fears vendieron en 1985 10 millones de copias de este, que era su segundo álbum, Canciones de la Gran Silla, un disco que marcó una transición en el sonido de la banda entre la electrónica y lo acústico y les catapultó a la fama internacional. Siempre la intención crear un sonido más abierto con mayor protagonismo de las guitarras y menor dependencia de los sintetizadores y la tecnología, ampliar el horizonte musical a un mayor número de personas. Songs from the Big Chair o Canciones de la Gran Silla alcanzó el puesto número 2 en las listas del Reino Unido y se mantuvo en el top 10 durante más de 6 meses. El single Everybody Wants to Rule the World estuvo 14 semanas en la cabecera de las listas. Por su parte, otro de los temas del disco, Shoot, alcanzó el puesto número 4 y permaneció 4 meses en las listas. Ambos se convirtieron en grandes éxitos mundiales. Tears for Fears lideró a mediados de los 80 la segunda invasión británica de la música pop, tanto en Europa como en Estados Unidos, con todas las canciones de este álbum dominando las ondas de radio. Alain Amador, Dios Mi Argilagos y Yasdei Crespo, te regalamos un boleto a la yerba. Boleto a la yerba.